sabía el canto del sabanero, el rancho donde se oía el canto del sabanero. Amor viajero, te fuiste una mañana, vidita linda cubierta por la neblina. Te fuiste una mañana, vidita linda cubierta por la neblina. Y tu imagen se perdió, y tu imagen se perdió con la brisa matutina. Y tu imagen se perdió, y tu imagen se perdió con la brisa matutina. Linda, miro danzar tu figura. Como río que te desborda, y como río que te desborda sobre la inmensa llanura. Como río que te desborda, y como río que te desborda sobre la inmensa llanura. Bajo un cielo diamantino, sí diamantino con el fulgor de una estrella. Bajo un cielo diamantino, vidita linda con el fulgor de una estrella. Voy buscando en los caminos y voy buscando en los caminos el reflejo de tus huellas. Voy buscando en los caminos y voy buscando en los caminos el reflejo de tus huellas.